Nuestros Niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos en California por la calle La Nuestra, KBBF Tricolor, José el Sembrador 700 AM y KWMR, en Oregon por Calle Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. El tema de hoy es servicios y recursos que ofrecen los primeros cinco por el bienestar de nuestros niños pequeños. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los refranes que dicen así: lo que bien comienza, bien acaba. Lo que bien se aprende, nunca se olvida. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Y el que no llora, no mama. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos o consultas. El número es 1-866-99-NIÑOS. Es un hecho. Los primeros cinco años de nuestros niños son cruciales. Durante la infancia y la niñez temprana se establecen las bases del desarrollo y desempeño físico, mental, emocional y social infantil, los cuales impactan toda su vida. Las investigaciones concluyen contundentemente que los cuerpos y cerebros humanos experimentan crecimiento y evolución extraordinarios desde el embarazo hasta el quinto cumpleaños. Las comisiones de niños y familias, mejor conocidas como los primeros cinco, existen en todos los condados de California precisamente para promover conciencia y conocimientos, programas y servicios dedicados a los niños de 0 a 5 años y a sus familias. Ofrecen clases, eventos, materiales con la misión de garantizar que más niños nazcan sanos, sean criados en hogares saludables y estén listos para la escuela. Fundamentos de cuerpos, cerebros, corazones y comunidades prósperas. Por si usted no lo sabe, si no fuera por los primeros cinco, ni nuestros niños ni Childhood Matters estarían en el aire ni en la internet. Bien sabemos que California enfrenta decisiones difíciles este año. Lo que muchos no saben es que las propuestas de reducir el presupuesto pueden eliminar hasta el 75% de los fondos de las comisiones de los primeros cinco en todo el estado. Y si bien todos esperamos recortes, la propuesta presente va demasiado lejos, perjudica directamente a los niños pequeños y a sus familias, y los niños no fueron quienes causaron esta recesión económica. No es justo que los pequeños inocentes paguen con sus vidas por los errores o los problemas de los adultos. Así que conversaremos sobre lo que podemos hacer como padres, compadres, proveedores o educadores para fomentar la formación óptima de nuestros pequeños durante los fundamentales formativos primeros cinco años, haciendo nuestra parte con los niños en nuestro entorno y activándonos para defender los servicios que apoyan a nuestras familias. Tráiganos sus preguntas, comparta sus vivencias. El número es 1-866-996-4667. En el estudio, hoy contamos con colegas y comadres cuyo trabajo admiramos y apreciamos y a quienes queremos mucho. Sigo Hernández encabeza la comisión de los primeros cinco del condado de Marin y es un gusto siempre tenerte en nuestros niños, Sio. Gracias, Marisol, y gracias a todos los padres que están escuchando hoy y para mi amiga que estoy disfrutando el tiempo también hoy. Gracias, siempre nos encanta cuando nos acompañas en persona y sabemos que hablas como educadora, como terapista, como madre y como alguien que se involucra con la comunidad de corazón. Gracias por el trabajo con los primeros cinco, que para eso estamos en solidaridad, ¿no es cierto, comadre Ruth Rodríguez? Aquí también en el estudio, directora del Centro de los Primeros Cinco en la comunidad del Monument Corridor en el condado de Contra Costa, donde hasta hemos hecho programas en vivo. Siempre es un placer tenerte con nosotros, Ruth. Muchas gracias. Es de verdad una bendición estar con ustedes esta mañana. Gracias. Y como si fuera poco, por vía telefónico, pues se tuvo que quedar cuidando a sus niños, contamos también con Laura Buzo. Ella es gerente de programas de los primeros cinco del condado de Santa Clara, donde están muchas de nuestras familias presente y participando. Bienvenida a nuestros niños, Laura. ¿Nos escucha, Laura? Sí. Ahora. Saludos. ¿Me oyen? Sí, saludos. Sí, gracias por la invitación. Cómo no. Muchas gracias a usted por su trabajo con los primeros cinco y por acompañarnos esta mañana. Así que ya que nos estamos enfocando en el desarrollo y bienestar físico, emocional, mental y social de los niños durante estos primeros cinco años, unas recomendaciones generales. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos evitar si queremos niños sanos y listos para aprender? Empezamos con las presentes. ¿Rocío? Gracias, Marisol. Realmente, el hecho de First Five empezó realmente entendiendo que los primeros cinco años de nuestros niños son los cruciales para tener desarrollo del cerebro, para empezar a tener relaciones con personas que son importantes en sus vidas, como padres, otros adultos, también para saber cómo aprender mejor y también realmente para querer y para enseñar cómo se enseña el amor en una manera no solamente que en una manera saludable. Saludable, exacto. Estamos haciendo lo que hacemos y lo que no hacemos, lo que ayuda al cerebro y lo que no ayuda. Aprendiendo sobre esto, podemos hacer nuestra parte para que desde tempranito los niños estén más sonrientes y más inteligentes. Mm. ¿Qué añade Ruth Rodríguez? Dos cosas que me llaman la atención cuando veo madres que tienen niños bien chiquititos. Es conocer las emociones de los niños para que los padres puedan mucho más entenderlos, especialmente cuando no están hablando todavía. Es decir, que el niño ya tiene sus emociones y la mamá necesita ese tiempo para reconocer, introducirse a las emociones y quién es ese niño. La segunda es que muchos de nuestros padres de verdad no saben cómo jugar con sus niños, porque hay una posición de control que los padres quieren tener, por supuesto, porque son los padres y quieren cuidar a sus niños, que nadie le pase. Pero también el niño a 1-2 años ya quiere su control. Y cuando los padres comienzan a ver cómo ellos pueden ayudarle a su niño a crecer, usar su cerebro para que sea creativo, el jugar es muy necesario y es una cosa que me gusta. Así que el juego, que por cierto es el tema del domingo que vienen nuestros niños, porque fortalece también el vínculo, el lazo, como dijo Sio, tan importante. Por eso los primeros cinco también auspician clases de padres con niños, donde jugando juntos les enseñan a aprender mientras fortalecen esa conexión, esa inteligencia emocional también, que es tan importante como la inteligencia que, cognitiva que le dicen, de otras partes del cerebro. A ver qué añade Laura Buzo. Sí, y es importante que los padres sepan que hay muchos programas y servicios en su comunidad que les pueden ayudar y obtener el apoyo que necesitan para sus niños. ¿Qué tal algunos? Iba a decir unos ejemplos para que la gente sepa. Muchas veces aprovechamos recursos materiales y no sabemos que se lo debemos a los primeros cinco. ¿Cuáles son algunos de estos programas que respaldan o patrocinan los primeros cinco, Laura? Sí, por ejemplo, en el condado de Santa Clara, me imagino que en muchos otros condados hay servicios de lactancia que les ayudan a las madres cómo darle pecho a su niño, que es muy importante, que sabemos que hay muchas positivas cosas que pasan cuando las madres le dan pecho a los niños. Y beneficios también, de la alimentación. Sí, también proveemos servicio por Healthy Kids, que es seguro médico, así que familias que no pueden proveer seguro médico para sus niños, nosotros proveemos fondos para eso, para que los niños tengan seguro médico para obtener los servicios que necesitan. Crucial, no solamente cuando están enfermitos, sino para mantenerlos sanos, para que tengan sus vacunas, para que tengan el cuidado de bebés y de niños pequeños sanos, la prevención que también ayuda para los dientitos, para los ojitos y para lo que les va a servir en la escuela también. Parece que sí, yo quiero agregar. Solo quiero agregarle la estadística que viene del estado, que dicen que 160 millones de dólares que usamos de First Five en todos los condados, lo usamos para pagar esa aseguranza para nuestros niños, para su salud. Imagínense que es básico. Sin salud no hay nada, familias. Y ya que cada vez que decimos nuestros niños, esto es para todos los niños en el estado de California, pero tengo entendido, ¿no es cierto, Ruth, que muchos de estos son nuestros niños latinos, hayan nacido aquí o allá? Eso es así. Inicialmente, acuérdate que Rob Reiner, el actor, trabajó mucho para poner esta proposición 10 por el estado. Es decir, que cada 50 centavos de un cigarro se va para este tipo de trabajo. Aquí en Contra Costa County, si ustedes pueden ver a sus datos, los latinos son los más vulnerables que van a sufrir cuando estos recursos se retiren. Vamos a hablar un poquito de eso, lo que pasaría, sí. Lo que perderíamos si en verdad estos recortes como son propuestos se aprueban, porque a veces no nos damos cuenta de lo que vamos a extrañar y cómo sufrirían nuestros niños. ¿Qué podemos hacer al respecto? Todavía hay tiempo para movilizarnos, hacer nuestra parte activándonos para defender, proteger y tratar de evitar de que el daño sea tan fuerte. Familias, hablando de los primeros 5 años y las comisiones de los primeros 5, recibimos sus llamadas de vuelta. Le acompañamos en su casa, trabajo o automóvil. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS, o sea, 1-866-996-4667. Hoy dedicamos el programa a impulsar el crecimiento sano y el aprendizaje provechoso de nuestros niños más pequeños, de los 0 a los 5 añitos, protegiendo los fondos de los primeros 5 que hacen posibles muchos de los programas y servicios disponibles en toda California para nuestras familias. Líneas están abiertas para sus llamadas, opiniones, recomendaciones en 1-866-996-4667 y la primera en línea es Rocío de Pleasanton. Bienvenida a nuestros niños, Rocío. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos cuenta? El micrófono bueno, es suyo. Sí, doctora, pues lo llamo porque este programa de los primeros 5 ha ayudado mucho a mi hija mayor. Ellos tienen un programa de preparación del kinder en el verano. Y la niña asistió a 5 semanas que fueron provistas gratis para preparación del kinder. Y eso le sirvió mucho a ella. Ella está, le está yendo muy bien en la escuela. Lo otro que me ha ayudado mucho con los primeros 5 es cuando tuve mi hija mayor por primera vez. Hay un número gratis que hay un número que le dan a uno para recibir un paquete de recursos para nuevos padres. Este me ha dado mucha información, tiene un DVD donde habla de salud dental, nutrición y cuidado de los niños. También tiene un libro ¿qué hace cuando su niño se enferma? Estos recursos me han servido mucho para mis hijas, ahora que la chiquitita está, entonces tiene 2 años y medio. Yo espero que pues este programa no se vaya porque nos ha servido mucho a mis hijas y tengo muchas cosas muy buenas de decir de los primeros 5. Estoy muy agradecida por ese programa. Así que llama agradecida con un testimonio de que ya ha visto los frutos en su niña de 5 años y también aprovechándola con la de 2. Por cierto, ya que menciona la caja de los primeros 5, esta es la famosa caja que incluye DVDs, libros de las etapas de los niños, qué hacer cuando su niño se enferma. Muy interesante información, hasta un libro bilingüe es para los chiquitos y todo el que llame al 1-800-50-NIÑOS en California se lo envía, no importa situación migratoria, nada más decir que está embarazada o tiene niños hasta los 5 años, le llega a su puerta, 1-850-NIÑOS, y esto es gracias a los primeros 5. A ver qué más responden las invitadas. Les adelanto que le vamos a añadir un video, ya que le gustó el DVD. Este video se llama Listos para Aprender, va para la familia de Rocío, así como el libro que dice Estoy lista para el kinder, un manual para los padres de familia. Rocío Hernández. Una cosa que mencionó Rocío era que su hija fue a su programa que se llama Southern Bridge o el programa durante el verano. Ese programa nos ayuda con algo que hemos estado notando, que los niños latinos y también los niños africanos americanos de que hay como un... La brecha educativa. Yeah, que realmente después del tercer año o nivel de su escuela, los americanos y otros, ellos despuntan, sobrepasan. Despuntan, adelantan. Adelante, resaltan. Adelante y adelantan. Y realmente eso dice que nuestros niños nunca van a llegar a ese nivel. Pero con programas como Summer Bridge, este puente durante el verano, eso nos ayuda a nuestros niños que ellos tienen la misma oportunidad para lograr realmente lo que quieren lograr. Exacto. ¿Cómo hacer para que esa brecha educativa desde tempranito no, que estén a la par, que no se queden nuestros niños rezagados, atrasados? Las niñas de Rocío ya están experimentando los beneficios que las clases de primero 5, los recursos por escrito, auditivos y demás le han servido. ¿Está sintiendo Ruth Rodríguez? Sí, es muy importante también saber que la familia latina que recién ha llegado a nosotros no conoce el distrito escolar. escolar americano o de los Estados Unidos. Y es muy importante que nosotros les enseñemos esa parte cívica. Cuando el papá entiende que él puede ir a la escuela, que es su derecho y es su responsabilidad, él cambia. El padre, cuando tiene esa información, él se siente más apoderado para ir a la escuela. Y así, First Five ha prohibido muchos de estos servicios a la familia. Ciertamente, muchos inmigramos a este país saliendo de situaciones políticas y demás con menos libertad de expresión, con menos democracia. Aquí aprovechemos con menos oportunidades de educación para nuestros niños. Así que si aquí estamos precisamente para echar adelante a nuestros chiquitos, aprovechar y proteger lo que nos va a facilitar. ¿Añadiría algo, Laura Buzo? Sí, y es importante también que sepan los padres que hay actividades que pueden hacer ellos en su hogar para otra vez apoyar a los niños y ayudarles en su preparación para kinder o para el preescolar. Les pueden leer, les pueden ofrecer actividades para comenzar a practicar cómo escribir, cómo leer, cómo jugar con otros niños. Todo eso es muy importante también para los padres que sepan y otra vez que hay recursos en la comunidad que les pueden apoyar con eso. Así que no solamente proveen los profesionales de salud, de educación y demás para servir a nuestras familias, sino que ellos enseñan a los padres de familia a cómo seguir esto en casa. Y nos educan para ser los educadores de nuestros niños. Nos dicen cómo darle seguimiento a las terapias del habla que te estamos dando aquí o al juego que estamos enseñándole los números o las letras o los colores a los niños, y te damos los materiales para que puedas hacerlo. Familia, cuando nos llame, ¿qué tal si les pregunta aquí a nuestras invitadas cómo nos cuenta cómo impactaría en su vida si estos recortes de los primeros cinco se eliminan? Perdón, si los servicios se eliminan por estos reportes. Díganos lo que perdería, lo que no tendría, porque queremos que la gente sepa que esto es muy serio y que es una realidad que, a menos que nos hagamos algo al respecto, se acerca próximamente. ¿Acomodamos a Alma antes de las voces de nuestra gente? Alma de nuestra alma, está lista el micrófono. ¿Cómo podemos servirle? Buenos días a todos. Buenos días. Mire, yo también, gracias a Dios, tuve la experiencia de Summer Bridge gracias a los cinco primeros de mi niño, porque también él le faltaba como desarrollo en sus emociones, y ese puente fue para enseñarle cómo podía socializar más con los demás niños, cosa que yo sola no hubiera podido, porque es muy diferente como les enseña uno aquí en la casa a como les enseñaron ahí. Y otra cosa, lo que yo pienso que si lo quitan nos perjudicaría mucho, como en los cupones que nos dan, porque yo soy una de las personas que más necesita, y más en este tiempo del invierno que mi esposo no trabaja. Y a veces nos ajustamos que para la leche o para los huevos, y los niños quieren que un pancake o algo. Y con eso nos ayudamos, pero muchísimo, y no les falta a ellos lo más esencial, que son en sus primeros cinco años. Ay, nos emociona escucharte, Alma, y me acaba de decir la productora que les ha contado, ustedes trabajan en el campo, ustedes son de los que nos alimentan a todos nosotros, al resto de este estado y de este país, y les damos las gracias por su trabajo y les decimos, vamos a hacer nuestra parte para que puedan seguir trabajando y así podamos comer todo y que sus niños tengan las oportunidades que tengan todo el resto de los niños. Qué bien lo dice, ¿no? Sí, Hernández. Una de las cosas que estaba diciendo Alma era sobre el desarrollo emocional. Muchos programas de Primero Cinco nos ayuda con niños con necesidades especiales. Y lo que realmente no sabemos, no solamente como padres, pero también gente de la comunidad, es que realmente tenemos muchos niños y muchos adultos con necesidades especiales que no se puede notar solamente al mirar. Y que si se detectan temprano y se interviene temprano, se puede hacer un gran beneficio, desde los trastornos relacionados al autismo, problemas del habla y del lenguaje, si se está sintiendo. Definitivamente. Y cuando lo miramos temprano y intentamos de mejorar algunas de esas necesidades, eso nos puede ayudar para siempre. Y no solamente para el niño, pero para su familia y para su comunidad. Y hace la gran diferencia. Por cierto, Alma, entonces nos vemos en la fiesta familiar de la Costa Central que hacen todos los años allá en Salinas, posiblemente hasta Primero Cinco es parte de los padrinos detrás de eso, porque están tras bastidores, tras muchas de estas conferencias para padres que aprovechamos, o de los recursos que le llegan a su puerta o a su clínica o a su preescolar o Head Start. Dele las gracias a Primero Cinco y que siga así. Rosa, ¿está sintiendo, Ruth? Sí, mira, el gobierno de California nunca ha hecho tan gran compromiso como First Five. Debemos de darles las gracias a First Five por el trabajo que han hecho, de verdad. Gracias. Y que ojalá puedan seguir con nuestro apoyo y ayuda. Familias, hablando de los primeros cinco años de los niños y las comisiones de los primeros cinco para respaldarnos. Tomamos sus llamadas después de las voces de nuestra gente. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Así es, doctora Marisol, venimos a escuchar las voces de nuestra comunidad sobre cómo los primeros cinco están apoyando a nuestros niños y a nuestros padres de familia. Escuchemos qué nos dice nuestra comunidad. Le están enseñando a de los abecedarios principalmente y los números del 1 al 10, al 20, 30. Lo que yo les digo que darle una buena educación a los niños, aprender para que uno se enseñe a escribir, a leer. Pues yo le pediría que no corten la educación de los niños, porque los niños lo necesitan y así tengan algo que hacer en la vida. Porque hay muchos niños que lo necesitan. Pues es lo más importante para los niños y para las mamás también, porque los niños necesitan aprender más, sí, y también por los maestros. Por los maestros aprenden los niños, porque si no hay maestros, los niños no aprenden. Pues lo más importante para nosotros, pues cuando vayamos a trabajar, pues los niños hay donde que se queden. Los programas también ayudan mucho a los niños, porque la escuela es como la casa de ellos también, porque ahí se pasan todo el día. Sí, esa escuela me gustó mucho también, porque ahí fueron los tres. Cuando yo fui a pre-kinder, yo jugaba con mis amigos. Pues ellas aprendieron mucho, porque aprenden mucho las manualidades y los movimientos de sus manos, de los dedos. La educación empieza desde que empiezan el kinder, entonces es muy importante que tengan los centros abiertos para que las familias puedan llevar a sus hijos y aprendan. Simplemente que nos ayuden a nuestra comunidad como nosotros mismos, que llevemos a nuestros hijos y que mantengan las puertas abiertas. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio desde el área de la Bahía para nuestros niños. Soy la Cartagena. ¿Qué opina sobre esos comentarios, familia? ¿Les hace eco? ¿Tiene algún desacuerdo? Ciertamente hasta ahora lo que hemos oído es gracias, Primero Cinco. Ojalá puedan seguir ayudándonos para niños sanos, para hogares seguros, para cerebros desarrollándose, para comunidades más prósperas, que es lo que queremos para todo, cada uno de nuestros chiquitos. Estaba sonriendo cuando escuchó el mensaje, ¿sí, Hernández? Sí, porque cada uno que hicieron algo me estaba recordando de todas las caritas que veo con los niños que están sonriendo y que están disfrutando de las cosas buenas que hacemos ahí en First Five. Pero una de esas cosas que hemos hecho es, hemos cambiado ley sobre la salud oral, o mejor dicho, la salud dental. Y sin Primero Cinco, los niños chiquititos no hubieran podido tener exámenes. Y ahora es mandatorio. Si no hubiera sido por eso, ahora antes de empezar a la escuela necesitan su examen dental y les están dando más. Y no solamente de los tres años y para empezar la escuela, pero ya recomiendan que a la un año de la edad debe de hacerse un examen de la salud dental. Así que, exacto, y esas son cosas que la gente no sabía antes, si no fuera por la de educación pública que está viendo acerca de todos estos temas, lo que podemos hacer que hace la gran diferencia desde el principio. Por cierto, no lo hemos mencionado, pero todo esto ahorra a largo plazo, ahorra a las familias, ahorra a los gobiernos locales y estatales, así que es en verdad una... Hay que pensar bien antes de quitar algo que es prevención, intervención temprana, que está salvando vidas y preparando para el futuro. Eso no sería justo que se cortara. No mencioné, pero los videos que les prometí a la familia de Rocío, que de Primero Cinco, él lo está filmando. Edwards James Olmos es el presentador. Y el que le vamos a mandar a la familia de Alma, también de Primero Cinco, la presentadora es Cristina Saralegui. Así que tiene los profesionales con las celebridades o la farándula que conocemos bien, por nuestros niños y en español. A ver qué nos dice María de Soledad. Gracias por esperar, María. Estamos listos. Sí, buenos días. Buenos días. Únase a la plática. Sí, mire, para mí es muy importante estos programas porque nuestros niños, sobre todo uno que trabaja en el campo, ¿verdad? Se va uno muy temprano. Y pues ya llega uno tarde y no tiene mucho tiempo para enseñar a nuestros niños. Y más cuando están pequeños, a lo básico para su educación. Yo por mi niña más grande, ella aprendió muchas cosas que fue las formas, las figuras, los números, el abecedario, la disciplina, para agarrar su disciplina, para seguir estudiando. Porque uno como padre que trabaja en el campo, pues, aunque uno quiere enseñarles a nuestros niños, ¿verdad? Pero no tiene todo el tiempo. Y uno quiere que sus niños también se superen aquí, como los niños americanos. Qué lindo lo ha dicho, y hasta con música de fondo sonaba como de película. No, ciertamente, ciertamente. Así que para alimentar su panza, su cabeza y su corazón, es fundamental estas ayudas que dijo María. Ya que es del área sur, ¿responde a esa inicialmente Laura Buzo? Sí, estoy de acuerdo que es importante que los, como habíamos dicho ya hace temprano, que es importante que los padres estén involucrados en la educación de sus niños. Es crucial, es crucial. Sí, y desde chiquitos, desde bebés, les pueden leer, les pueden comunicar con ellos, hablar con ellos para que también tengan el desarrollo del lenguaje. Y esas son las cosas que quizá los padres de otras culturas ya estaban enterados y lo vienen haciendo hace más tiempo, y explica esa brecha educativa de la que estamos hablando. Si nosotros nos estamos aguzando, informando y educando, vamos a darles impulso a nuestros niños. Le quería añadir algo, señor Hernández. Sí, que una de las cosas que dijo María es que ese tiempo con la ayuda de primero cinco con preescolar, eso hemos notado que en el estado la mayoría del dinero va a programas preescolares, 422 millones de dólares en todo el estado va a programas preescolares. Y cuando hablamos de programas preescolares, señores, esto es estas escuelitas antes del kinder, inclusive los Head Start, que muchas de nuestras familias vienen beneficiándose desde hace tiempo. Los primeros cinco están conectados también a lo que ofrecen estos programas preescolares tan, tan provechosos, demostrados por los estudios que hacen la diferencia, científicamente demostrado contundentemente. Ruth Rodríguez sonrió. No, me estoy sonriendo de los padres que son de campo, que a veces que dicen, esta mamá, yo le quiero decir a una cosa. El hecho que estés trabajando en el campo, bueno, bendición para ti. Pero yo sí te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos un hombre que es astronauta, que sus padres fueron campesinos. Y para ella yo le quiero decir, sí se puede. Aunque estés trabajando en tu campo, sigue trabajando, pero ahí créate un niño para que sea un gigante. El sí se puede. Oh, sí. En el para César Chávez a finales de marzo vamos a tener el programa de Sí se puede a nuestras familias trabajadoras. ¿Qué tal si le mandamos libros a la familia de María para el chiquito y para el adolescente también, que para que sigan educándose en nombre de Primero Cinco y a través de nuestros niños? Familia, hablando sobre los primeros cinco años de nuestros niños y los primeros cinco y lo que ofrecen nuestras comunidades. ¿Qué piensas? ¿Qué está aprovechando? Cuéntenos en el 1-866-99-NIÑOS, que después de los mensajes las tomamos. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Soy la doctora Marisol con una guía para la salud familiar. ¿Está pensando dejar de fumar? En los Estados Unidos, todos los años, más de 1 millón de personas logran dejar de fumar. Prepararse para dejar el cigarro aumentará sus oportunidades para tener éxito. Decida una fecha en la que dejará de fumar, busque apoyo, dígale a sus familiares y amistades que dejará de fumar, elimine los cigarros, encendedores y ceniceros de su hogar y escoja alternativas saludables al fumar, tales como tomar respiros profundos o salir a caminar. Medicamentos como los parches de nicotina pueden ayudarle a reducir los síntomas físicos del dejar de fumar. Para más información sobre el dejar el cigarro, consulte su clínica de salud o llame a la línea de ayuda para fumadores al 1-800-662-8887. Esta guía de salud de nuestros niños es posible gracias a una beca de Kaiser Permanente del Norte de California. ¿Sabía que más del 60% de perros son sometidos a eutanasia, o sea, muerte forzada? Usualmente los que son sometidos a este tipo de muerte son la raza Pitbull. SPCA de San Francisco lo invita a usted a ser partícipe a esterilizar o castrar a sus perros de la raza Pitbull o mezclados. Recuerde, durante el mes de marzo, SPCA de San Francisco está ofreciendo servicios de esterilización y cirugías gratis. Llame al 415-554-3030 o visite su sitio de internet sfspc.org. Nunca es tarde para preparar a su niño a la transición del kinder. Para muchos niños, el primer día de escuela puede ser de mucho miedo. Aquí están unos consejos que le ayudarán. Lea libros con sus niños que hablen acerca de la escuela. Visite su biblioteca local donde puede leer sobre cómo empezar la escuela. Leyendo libros sobre este tema puede ayudarle a ver a sus niños y a usted cómo otros niños han vencido el temor de llegar por primera vez a un salón de clases. Y al mismo tiempo, hágale preguntas. Conversando acerca de la escuela le ayudará a su niño a saber qué esperar de su salón de clases, sobre su maestra y sobre cómo va a hacer la rutina diaria en su escuela. Antes que las clases empiecen, planee un día divertido de visita en la escuela, en donde usted puede mostrarle todos los detalles a su niño. La registración del kinder ya empezó. Llame a la escuela más cercana o a la oficina del distrito escolar para adquirir más información sobre el proceso de registración. Para más información, visite la comisión de primeros 5 en su área o visite firstfivekids.org/bay. Este anuncio es traído a usted por primeros 5 en su área. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Seguimos conversando sobre el desarrollo de los chiquitines que habitan nuestros corazones, casas y comunidades en pueblos, campos y ciudades, y lo que ofrecen los primeros 5 para que crezcan sanos, salvos, sonrientes e inteligentes. Como invitadas nos acompañan Sio Hernández, primeros 5 Marín, Ruth Rodríguez, primeros 5 Contracosta, Laura Buzo, primeros 5 Santa Clara, y otras comisiones de primeros 5 que también nos ayudan, nos están en solidaridad, aunque no estén presentes aquí con nosotros hoy. Familias, cuéntenos. ¿Qué pasa? ¿Qué piensa sobre este tema? 1-866-99-NIÑOS es el número que marcó Alex de Marín. Bienvenida a nuestros niños, Alex y San Rafael. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien. Saludos, Alexandra. Gracias. Mira, quería conversar un poquito sobre también lo que ha prohibido First Five, por ejemplo, en el condado de Marín. Bueno, desde West Marín hasta Marín City, ellos han proveído abogadores de familias que son los ayudantes a las familias en los colegios. Esto es un servicio increíble. He visto la diferencia que han hecho en las familias en poder ayudarlos en diferentes cosas. En realidad, estas ayudantes de familia han sido, bueno, los puentes a la familia en ayudar en el sistema educacional, también con las maestras. Estos apoyadores son, por ejemplo, estarían en las clases con los niños, observando con la maestra, ayudando en la educación, juntándose con los padres para asegurar que los padres entiendan cómo está desarrollando su niño. Ellos también explican el sistema, también dan recursos a la comunidad. Por ejemplo, cuando una familia tiene dificultad en pagar la renta, las abogadoras de familia ayudan, ¿no? y dan recursos a dónde pueden requerir las familias. He visto, en realidad, es maravilloso lo que han hecho en Marín. Me da mucha tristeza que estos programas están en riesgo, porque he visto cómo han hecho la diferencia. También First Five, con los abogadores de familia, han creado, bueno, crearon una estructura en donde los ayudantes de familia podían tener tiempo para juntarse, a compartir recursos, compartir historias de las diferentes comunidades. Ha unido diferentes comunidades para poder aprender de uno al otro. Ay, Alex, se nota que esto te apasiona y te llega al corazón. Ciertamente, estos ayudantes de familia, quizá no los conoce por esos nombres, pero hacen esa abogacía y esa orientación, ¿no? En los sistemas que son a veces muy complicados, los de salud, los de educación, los de servicios para necesidades especiales y demás. Así que les ayudan a navegar estas aguas con ese apoyo, ese respaldo, ese sí se puede. Y en la unión está la fuerza. ¿Sí, Hernández? Sí, y si puedo promover... Estos abogadores, nosotros podemos conocerlos como promotores o como mentores o como otras cosas en nuestras comunidades. Y sabemos, conocemos las personas, las mujeres, los padres, los hombres, los vecinos, que nos ayuda a buscar recursos. Y si no los conocen, luego eso quiere decir que nosotros tenemos que ser esos promotores de nuestras comunidades. Y sí, quizás conózcalo por el nombre que los conozca, pero es esa gente que nos está echando la mano por nuestros niños, caminando adelante todos como familias, como comunidades. Y ya que Alex dijo que sí, estos programas están a riesgo. Primeros cinco están a riesgo. Hasta nuestros niños están a riesgo si los primeros cinco los cortan fuerte porque es de nuestros padrinos principales. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer Juan del Pueblo? El que es capaz de votar, el que quizás no tiene permiso para votar. ¿Qué podemos hacer? Ruth Rodríguez, ¿tiene algo para romper el hielo? Sí, la primera cosa que yo quiero decirle a las familias de Contra Costa County es que nosotros tenemos 50% de nuestros niños que viven abajo de ingresos de $15,000 y para abajo. Para ustedes le estamos hablando que usted, el latino, tiene una voz. Olvídate de todo lo demás de inmigración. Olvídate de eso un momentito. Enfóquense en que sus hijos necesitan los recursos para que ellos puedan, con otros niños que tengan bastante dinero, ser igual cuando entren a kindergarten. Es decir, que las familias le estamos pidiendo al padre que se pare. Estamos pidiendo a la madre, las abuelas que están cuidando a los niños, que se paren y que nos unamos como una comunidad. Porque aquí en Contra Costa County, y es mucho por todos los otros condados, que el latino va a ser el que va a ser más vulnerable. Así que tenemos que decir presente, ¿cómo puedo presente ayudar? ¿A quién llamo? ¿A quién escribo? ¿Dónde me presento? ¿Añadiría a Laura Buzo? Tenemos muchas familias en el área de Santa Clara. Sí, quería decir que eliminando o tener que reducir estos programas impactan a todos, no solo a los padres y a los niños, pero también a los vecinos, a las uh-huh, maestras, uh-huh, a otros servicios. Así que impactan, como digo, no solo a la familia directa, sino a los otros servicios y a otras familias que están conectados con ese niño. Exacto. Bueno, nos afecta a todos, porque lo que ayuda a uno ayuda al resto. Así que si queremos echarle la manito al vecino, al niño de la comadre, si ya los tenemos grandes y no tenemos niños en casa, pero especialmente si tenemos niños en el en nuestro corazón y en nuestra casa, hay que hacer algo. Hay unos números a llamar que le podemos dar la información según su domicilio. Hay sitios en internet que les podemos remitir también, en o fuera del aire. Díganos a dónde, si quiere orientación, y les ayudamos a conectarse. Creo que antes de la cancioncita acomodamos a Jesús. El Señor Jesús lleva un rato esperando desde Richmond. Adelante, Jesús. Buenos días para todos. Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Gracias. Y yo lo único que les puedo decir es que si a nosotros nos recortan los primeros cinco, tendríamos muchas necesidades más todavía de las que ahora ya tenemos. En primera, nuestros niños han aprendido demasiado en estos cursos. Hemos tenido también nosotros la oportunidad de participar con los maestros. Y eso es algo muy importante porque ellos nos dan suficiente apoyo, nos han encaminado en los pasos que debemos seguir por todos lados. Y no solo a los niños, también yo estuve y mi esposa inscrita en un programa con la maestra Ruth, que es apoyo para las familias, apoyo para los papás. Saludos, Jesús. Gracias, igualmente. Y nos gusta demasiado cómo ellos nos pueden guiar con nuestros niños y todos los pasos que ellos nos procuran dar a seguir con esto. Y si nosotros no tenemos este apoyo suficiente por ningún otro lado más, pues no podemos salir adelante. Ahora mis niños han estado aprovechando demasiado la escuela, los que ya asisten a la escuela. Y gracias a ellos, porque con esos cursos que ellos ofrecen, los niños se van desarrollando poco a poco hasta entrar, como ahora mi niña, es una de las niñas excelentes en la escuela. Y yo se lo dedico todo a ellos. Oh, qué lindo, qué lindo. No, yo he tenido la oportunidad de presenciar una de estas graduaciones de estos grupos de padres. La verdad, conmovedor e inspirador. ¿Le inspiró usted, no, Ruth? ¿No le sigue inspirando día a día? Eso es así. Este es el mejor ejemplo que yo le puedo dar al padre. Que este padre entró al centro, vio las posibilidades, y ahí él decidió apoderarse, el sentir esa gran pasión para su familia y echarse para adelante. Ese es lo que debemos decir este día. Nosotros podemos. Vamos a unirnos. Y aquí estamos, tenemos la prueba. ¿Qué tal si a la familia de Jesús lo mandamos al lindo Museo Interactivo para Niños Bay Area Discovery Museum? Brinque ese puente hasta el lado de San Rafael y lleve a sus chiquitos y que disfruten en familia, que se nota que le está echando para adelante. Muchísimas gracias, Jesús, por su llamada, su testimonio, que lo disfrute. Y Alex, ¿qué tal el DVD de Which Way Home? Este libro de nuestros niños que cruzan en los trenes para buscar a sus familias de este lado. Familias, no es fácil el camino. Primero Cinco nos ayuda. Ayudemos en este tiempo. ¿Y qué nos dice ahora la cancioncita? ¿Qué necesitan los niños? Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me Ciertamente, qué lindo. Todos los niños quieren y merecen todo esto. Nuestros niños han sido ayudados, los niños de nuestros niños, a través de los primeros cinco. Y estamos hoy destacando estos servicios, recursos, materiales, programas, clases, eventos y más que están impulsando a nuestros niños a seguir adelante y que pueden ser recortados grandemente por las propuestas del presupuesto de California presente. Así que entérese, familias, edúquese y actívese. Elsa de Salinas, ¿qué nos cuenta? Adelante, Elsa, está al aire. Dice que tiene niños de 3 y 10 años. Sí. ¿Comentario, consejo o consulta? Oh, mire, estoy hablando porque estoy triste porque me enteré que van a quitar los primeros 5. Bueno, están a riesgo, de eso estamos hablando, cuéntenos. ¿Usted lo ha aprovechado? No escuche la radio, solamente escuche el teléfono que no están exactamente sincronizados. Hable al teléfono directo que le estamos escuchando. Oh, sí, mire, les digo que estoy llamando porque estoy triste porque me enteré que están pensando quitar los primeros 5 y la verdad pues me gustaría que no los quitaran porque les ayuda mucho a nuestros hijos. ¿Les ha servido a su familia? ¿Qué conoce? Oh, sí, lo que pasa que aquí a mi casa venía una maestra y le enseñaba muchas cosas a mi hijo, como cómo comportarse, cómo aprender el abecedario, cómo jugar, todo, muchas cosas que le servían a él. Sí. Y pues si lo quitan, pues no ayudaría a otras familias también. Eso es lo que no queremos. Estamos hablando de que se pueden recortar significativamente los cortes, ojalá no estemos hablando de que se desaparezcan, pero que se discapacite mucho de lo que está siendo posible ahorita, porque sabemos que a veces que si nos cortan las patitas es mucho más difícil movernos. ¿Qué dice desde Laura Buzo desde Santa Clara? Sí, es en prevención, ¿verdad? Así que si cortamos o eliminamos estos programas, va a afectar a muchos niños. Tenemos la oportunidad ahorita de ofrecer programas que previenen a muchos problemas adelante, y así que cortando o eliminando estos programas, ¿a dónde van a ir las familias para estos servicios y programas? Exacto, va a quedar un hueco muy, muy triste si esto en verdad se reduce como se ha propuesto. Ruth Rodríguez, ¿qué responde? En el condado de Contra Costa nosotros estamos viendo 3 diferentes tipos de padres que vienen para el centro. Padres que están ya brindando positivamente, buscando programas para sus hijos, que están vibrando positivamente. Otros padres que son curiosos, que todavía no saben mucho del centro de los primeros 5, pero la mayoría son padres que de verdad ya son vulnerables, que tienen problemas con vivienda, empleo, seguro de salud, depresión y aislamiento. A esos padres son los que le estamos pidiendo que por favor ellos abran su conciencia para que puedan apoyar, no estar en riesgo, para que no pierdamos este tipo de dinero. Exacto. Gracias por ese comentario, Elsa. Quizás los boletos del Acuario de Monterrey, unos libros, unos videos, ya veremos lo que les cojamos a su familia. Gracias por unirse a esta plática, esta defensa de los primeros 5 por los primeros 5, que ahora tomamos el calendario comunitario. Luego volvemos a poner a Jesús, que se quedó sin comentar algo, y lo volvemos a poner al micrófono. ¿El calendario a dónde vamos? Nuestros Niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Este es el calendario semanal de nuestros niños. Marzo 7, la doctora Marisol presenta taller para padres sobre comunicación familiar en la Escuela Primaria Baywood de San Mateo. Marzo 10, bienvenidos a nuestros niños. La doctora Marisol enseña la serie de clases gratuitas para padres de familia. Adelante con nuestros niños de 6 a 7 y media p.m. en el Connection Center del Recinto de Salud y Bienestar de Marín en San Rafael. En San Francisco, únase al diálogo sobre el futuro de las escuelas públicas, intermedias y camino al kinder hasta octavo grado. Se necesita escuchar su voz para poder crear nuevas visiones y compartir ideas para poder mejorar estas escuelas. El diálogo se llevará a cabo el 8 y 10 de marzo de 5 y media a 7 y media p.m. en la Escuela Intermedia Everett. En Oakland, Somos Familia lo invita a la conferencia Expresión de Amor, Tres Gotas de Agua. Es un cortometraje sobre la historia de tres madres inmigrantes quienes exploran el aceptamiento sobre la orientación sexual de sus hijos. La conferencia será el 12 de marzo de 3 p.m. a 5 p.m. en adelante en el East Bay Community Foundation. Para inscribirse, llame al 510-725-7764. En ENIEC, los primeros cinco lo invita al taller Nutriendo a Nuestras Familias. Es un taller por 12 semanas por 30 minutos cada sesión, en donde usted aprenderá sobre los sentimientos de sus niños, masaje infantil y alternativas sobre disciplina positiva. Para más información, llame al 925-757-5303. En San José, First Five los invita al taller Círculo Lenguaje de Señas. En este taller aprenderá toda una diversidad de técnicas visuales de adaptación para sus niños utilizando el lenguaje de señas. Este es un taller destinado a padres, maestros y a quienes están interesados en el bienestar de nuestros niños. Para más detalles, llame al 408-453-6756. 408-453-6756. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Zoila Cartagena. Nuestros Niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Continuamos platicando sobre qué hacer para que nuestros niños crezcan con una base sólida en sus primeros cinco años con la ayuda de servicios como los que promueven y patrocinan los primeros cinco. Sus llamadas bienvenidas al 1-866-99-NIÑOS, como lo marcó el Señor Jesús. Bienvenido de vuelta, Jesús. Gracias, doctora. Una última sugerencia que les quisiera hacer. ¿Cómo no? Por favor, para seguir teniendo este programa, estos tipos de programa, porque no solo son los primeros cinco, son otros todavía aliados a ellos, por favor, llamen a nuestra asambleísta, Nancy Skinner, por favor. Nancy Skinner es quien nos puede ayudar, y lo único que tenemos es hacer una simple llamada para que no corte nuestro presupuesto para nuestra ayuda. Es lo único que yo les pido. Alguien más, padres, por favor, que me escuchan, un atento llamado. Ayúdenos ustedes mismos y ayuden a sus hijos. Nancy Skinner es quien nos puede ayudar. Llámenla, por favor, a nuestra asambleísta, que con ello tendremos más recursos para nuestros niños. Sí, que bien informado e informándonos según el domicilio, llámenos y le ayudemos a conectarse con sus representantes electos. ¿Río Hernández? Sí, una cosa que dijo Jesús esta vez y también la última vez es que nuestros niños siempre van a necesitar lo más de nosotros como el pueblo que les está apoyando. Tengo un amigo que vive en Marin que dice, yo fui pobre antes de la recesión. ¿Qué piensa que soy ya? Ahora. ¿Y ahora qué? Entonces, estas recortadas no solamente son para los primeros cinco, pero también por muchos otros programas que afectan a nuestros niños, como el cuidado de niños, que están proponiendo que ya no van a cubrir niños para cuidado de niños que ya tienen 10 o 11 años, para decir que ellos, ¿qué vamos a hacer con nuestros niños de que solamente tienen 10 añitos? ¿Qué opciones entonces quedan? ¿Dejarlos solos, que se metan en problemas o en peligro, o que los padres dejen de trabajar y que falte pan en la mesa? Entonces, lo que quiero sugerir es que no solamente votan para nuestros niños, pero también abogan para nuestros niños y favor de encontrarnos en marinkids.org y también buscarnos en nuestra página de Facebook que se llama Marin Kids. Maravilloso. Así que Jesús llamó en Richmond, que es condado de Contra Costa. Sí, yo estoy hablando aquí en Marin. Cada condado se organiza y tiene sus representantes, tiene sus agencias, tiene sus centros de primeros cinco. Conéctese y hágase oír por los niños, que ahora vienen las guías sobre el tema de hoy. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños. Lo que necesitan los niños para crecer con mentes listas y corazones felices es que alentemos sus pensamientos, sentimientos y comportamiento. Conozcámosle. Cada niño nace con su temperamento. No los comparemos. Enseñémosles. Durante la niñez se aprende a aprender y el hogar es la escuela. Conversemos al comer y bañarse, al hacer quehaceres y mandados. Cantemos y contemos cuentos. Los cuentos y el escuchar, tocar, cantar y bailar música crean conocimientos. Y sirvamos de ejemplo al nombrar y manejar las emociones. Para fomentar su crecimiento y prevenir su sufrimiento, ya que sienten confusión y frustración, es nuestra función y obligación aplicar razón, emoción y comunicación. A los niños de nuestro corazón, démosle atención, protección, comprensión, consolación, estimulación, conversación y canción. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. ¿Qué hacer por nuestros niños? ¿Qué hacer por los primeros cinco que ayudan a nuestros niños, con nuestras familias con niños pequeños, del embarazo hasta los cinco años? Llámenos al 1-866-99-NIÑOS, como lo hizo Rita de Salinas. Otra de Salinas llegó, le llegó el turno. Adelante, Rita. Gracias por darme esta oportunidad. Yo estoy muy agradecida al programa Primero Cinco. Me han dado orientación. Yo soy una madre joven, no tengo familia acá, y el padre de mi hija pues fue un hombre abusivo, y yo tuve que salir de esa relación, y los Primeros Cinco me ayudaron dónde buscar la atención a mi niña, porque entonces yo tengo que trabajar. Y no solo eso, me han ayudado en cuanto a ¿qué debo hacer para que mi niña supere esa agresión que vivió sus primeros dos años? Y yo estoy siguiendo eso, y ahora me pone triste cuando sé que van a quitar los fondos para que este programa desaparezca. Y yo, esto me pone en riesgo a mí, y estoy muy triste y desesperada. ¿Quién me lo va a cuidar a mis niños? ¿Y qué va a pasar? Yo no quisiera que mi hija, cuando crezca, pudiera tomar malos caminos, porque yo sé que los primeros cinco también apoyan cuando los niños ya van a elemental school en las tardes, con apoyo a actividades, ayudarle a hacer las tareas. Y yo me siento muy muy protegida, por decir, sé a quién acudir, sé dónde puedo encontrar, ellos me orientan dónde, cómo tener el medical, dónde llevarlo a las vacunas. No sé, han sido como unos padres para mí. Rita, qué lindo ha traído, ciertamente, para los padres novatos, como dicen los de primera vez, los padres jóvenes o adolescentes. Mucha, mucha ayuda a través de los primeros cinco. También mencionó las familias expuestas a la violencia familiar, que tanto daño hace al cerebro infantil. Aquí hay prevención y hay intervención temprana cuando podemos salir para mantener niños seguros. Ruth Rodríguez. Sí, yo la felicito a ella, porque ella de verdad está cuidando a su niña. Le quiero dar un reconocimiento a Sean Casey, que ha sido el director ejecutivo de Contra Costa County, que él ha visto que también nosotros necesitamos que hacer mucho trabajo en la violencia doméstica. Contra Costa County tiene centros en Bay Point, en Antioch, en Concord, en San Pablo y Richmond, y Brentwood. Sí, la verdad, no da tiempo de dar todos los datos de cada comisión porque son muchos, sí. Pero llámenos y le conectamos fuera del aire con calmita. ¿Qué tal el video? Diviértase ese activo para la linda familia de Rita. Y los mejores deseos. Adelante, usted está haciendo su parte, nosotros seguiremos con la nuestra. Acomodamos a Alexina, que es otra comadre y colega. Primero cinco, creo que es de San Pablo, ¿no es cierto, Alexina? Sí, de San Pablo y de Richmond. Y de San Pablo y Richmond, bienvenida. ¿Qué es? ¿Cómo se une al coro? Oh, buenos días. Mira, rapidito, quería afirmar lo que dijo Jesús y lo que están diciendo todos de ustedes. No es tarde todavía para combatir estos cortos propuestos. No es un hecho. Okay. No está hecho todavía. Los senadores, los representantes van a decir en la semana que viene, van a decidir si van a tratar a quitar como... Es $1 billón de los primeros cinco, sin pasarlo a un voto. Y la gente tiene que saber que eso no es justo, porque la gente votaron en tener estos fondos, entonces solamente la gente son los que pueden cambiar el uso de los fondos. Qué bueno que mencioné eso. Sí, repitamos eso. Estos fondos de los primeros cinco es porque el pueblo votó dos veces y dijo, sí, queremos esta propuesta 10, que es para ciertos impuestos, que no le duele mucho a nadie, pero que benefician a todos. ¿Sí, Hernández? Gracias, Alexina, porque realmente no necesitamos dinero para organizamos y... podemos organizarnos para nuestros niños, para luchar para nuestros niños, para nuestras familias, con solamente nuestras voces y nuestro tiempo. Nuestra voz, nuestro tiempo, nuestra presencia a veces en marchas a sacramentos está llegando a alguna gente o a las alcaldías de los pueblos. Conéctese y ofrézcase. ¿Cómo puede hacer sus niños? Y todos nuestros niños se lo agradecerán. ¿Cómo se va despidiendo Ruth Rodríguez? Yo estoy muy agradecida por poder hablarle a las familias, a los programas, a los directores, por todos los condados del estado de California. Nosotros tenemos una montaña que subir. Escalar. Pero cuando estemos encima de la montaña, entonces podemos gritar. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¿Cómo te despides, Alexina? Que llegaste al fondito y después vamos a llamar con calmita a Rita, Elizabeth, Berenice, lo que se quedaron pendiente. Ok, gracias. Y que llamen a los senadores, familias que están escuchando, llamen el lunes, martes y decirles que estos fondos ayudan tanto a la familia de la comunidad. Tenga buen día. Buen día. Son ciertamente salva vidas, señores. Esto no es cuestión de lujos, esto es salva vida. ¿No es cierto, Laura Buzo? ¿Qué dice de Cerro? Sí, los primeros cinco ofrece programas a miles y miles de familias por todo el estado. Y así que otra vez, reduciendo, cortando estos programas va a afectar a muchas familias. Y es importante que todos juntos en una voz digamos que tenemos que hacer algo para prevenir esto. Todos juntos en una voz, ciertamente. Ahí es que hacemos el sí se puede en coro y decimos por nuestros niños, ¿qué es más importante para una familia, comunidad o sociedad, nación o planeta que los niños, su presente y su porvenir? Familias, especialmente durante los primeros cinco años de nuestros niños, menos frituras, más verduras y dulzura con mesura, menos tele, más lectura, menos gritos, más ternura, menos basura, más cultura. Y ante los recortes propuestos a los recursos que necesitan nuestros niños y familias a los primeros cinco, las P de los padres de familia, pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Les invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter y iTunes Podcast, a acompañarnos en las clases para padres mañana en San Mateo, el jueves en San Rafael y a leer nuestras columnas Visión Hispana, El Observador, Impulso, Avance, La Voz, El Sol, MePongoLasPilas.com, nuestros aliados a los medios de comunicación y en NuestrosNiños.com, como siempre. Gracias a nuestro equipo de producción, gracias especialmente a nuestros padrinos, hoy honrando con un se puede fuerte a los primeros cinco, a nuestras invitadas, Sio Hernández, Ruth Rodríguez y Laura Buzo. Gracias por su trabajo diario por los primeros cinco y por compartir su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros hoy. Y a ustedes, familias, quienes se ocupan del desarrollo, aprendizaje y bienestar de nuestros niños y hacen su parte por proteger las fuentes de ayuda para nuestras familias. Ahora nos despedimos. Hasta la próxima vez en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre el juego y el jugar como fundamental. Adelante, familias, ¿qué? ¡Sí se puede! Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.